Aquí estoy. Sé que soy un pecador, limpio por tu sangre, Señor. Ahora sé que no hay otro amor y igual te viste tú por mí, regalo celestial. Soy perdonado.